estáis sacando el orden. Thank you.

muchas gracias por venir y apoyar esta hermosa actividad de los Valladores del Puerto, quienes por lo menos se merecen un gran aplauso de ustedes. Gracias por el canto. Muchas gracias. Mi abuelo fue un campesino, mi abuelo fue un campesino y me guió con amor. Y además de payador, fue cantor a lo divino. Él me heredó este destino y hoy día yo lo levanto. Hasta hoy te quiero tanto y aquí yo te doy mi garra y hoy día con mi guitarra te doy gracias por el canto. Llamamos por favor a don Felipe Soto, se prepara Guillermo Villalobos.